También se puede escuchar Radio Pica a través de su página web, radiopica.org. Tiene su barbaridad las enemigas del amor, ni persiguen a los rubios de los morenos que radan. Yo no sé en verdad qué quieren la sexta gris del Cucús Clan. Us podreu escoltar els dimecres de forma quinzenal a Radio Pica, a les 3 i mitja i de nou a les 8 menos quart, sintonitzant el 96.6 de la FM. Y hay quien pide para ellas a todo gas el DDT. Cucús Clan, a mí me das horror. Yo pensaba ir, mas ya no voy a Nueva York. El síndrome de las palabras. Yeah.